Barrios, el show de carnes más exquisito de Maracaibo, el verdadero estilo Brazilian Steakhouse y el placer de degustar los más deliciosos cortes de carnes y contornos de nuestro Salad Bar. Además, área de entretenimiento para niños y salón para eventos y presentaciones. Rodicios, el show de carnes más exquisito de Maracaibo, en la calle 72 con avenida 13A. El verdadero estilo Brazilian Steakhouse es Rodicios. Mr. Cool tiene toda la línea de acondicionadores de aire de las prestigiosas marcas LG y Samsung con los mejores precios del mercado. Mr. Cool es venta de equipos, instalación, servicio y mantenimiento, así como fabricación e instalación de ductería para su hogar o comercio. Mr. Cool, acondicionadores de aire LG y Samsung, en la avenida Delicias con calle 73, Centro Comercial Naro, local 4. Lo nuevo en Sweet 89.1. Tu contacto íntimo con la música. Preciosa, ahora que estamos los dos, acompañando el silencio que vino este encuentro entre tu voz y mi voz. Reducir el espacio entre tu piel y mis manos. No digas lo siento, no existe. es un programa mixto que se transmite en horario supervisado, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Suite 89.1 presenta Maracaibo Solitaria con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué. Es un baile para ti que no tenga amor. Sirve de remedio para todo el que llore. Y de medicina para que tenga dolores. Tanga su capa y carruca. No te gusta como aquella matuca. Tanga que tú sabes como aquella tatuca. Prende a bailar para que no te confunda. Tanga su capa, mi niña. No te brota como la mochila y la piña. Como aquí me voy y la mala gambarilla. La venera tiene de nuestra castilla. Tanga su capa, señor. Tienes que bailar la cosa de ruita, amor. Y tenle cuidado para que no se enamore. Porque podría ser un tiro a los corazones. Rama su capa, para que se vaya con ese rico tambor, señores. Rama su capa, la rumba que se vaya con ese rico tambor, señores. Rama su capa, yo no sé qué cosa tiene que cuando empezó a bailar a mi corazón se te dice chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui ya. ¡Vamos, Martínez! ¡Martínez! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! Camba, señor, es un baile para que no tenga amor. Sirve de remedio para todo el que llore. Y de medicina para que tenga dolores. Camba, su camba y que rumba. Para prostituta como aquella matuta. Dale que suave como aquella catuta. Para bailar para que no te confunda. Camba, su camba, mi niña. Tanta brota como la mafilla y la mina. Para que me voy la mala gambarilla. Se baila la chirilla de nuestra tortilla. Camba, su camba, señor. Tienes que bailar la cosa de ruido, amor. Y tenés cuidado para que no se enamore. Visita maracaibosolidaria.blogspot.com. Canciones, oh, oh. También como las canciones. baila usted. Castellano, que bueno baila usted. Por el pelo, castellano, que bueno baila usted. Pero que diga, que bueno es. Castellano, que bueno baila usted. Será, será siempre, será bueno, siempre, siempre, castellano, siempre, siempre, bueno, será bueno. Y esto lo sabe usted. Castellano, que bueno baila usted. Castellano, que bueno baila usted. Castellano, que bueno baila usted. Sabrosito y sabrosito. Castellano, que bueno baila usted. Vente, mi amorcito, que te quiero escuchar. Castellano, que bueno baila usted. Ahí no me vayas a dejar. Castellano, que con bueno baila usted. Abre la boca un ratito nada más. Castellano, que bueno baila usted. Un ratito nada más para hacerlo homologado. Castellano, que bueno baila usted. Ya que tú bailas mejor que el castellano. Castellano, que bueno baila usted. Te lo juro por mi madre y por mi hermano. Castellano, que bueno baila usted. Quiero que me lleve pa' Venezuela. Castellano, que bueno baila usted. Y si me pongo malita, me hace brujería y me mete en la cazuela. Castellano, que bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Ahora, los pasos que usted dejó. Castellano, qué bueno. Escúchalo. Goza. Sentir esos trombones como dicen. ¡Castellano, qué bueno baila Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, Solidaria, por Suite 89.1. Muy buenos días, estamos aquí hoy 14 de julio por Suite 89.1 FM con el programa número 10 de Maracaibo, Solidaria, bajo la dirección de la estación de Leo Magno Montiel, la producción Mariana Ferrer José Melo, el gestor de contenido Gabriel García, Grabación, edición, montaje, Jorge David Oliva. Los contactos para que reporten su sintonía, el 0426-423-0798, el PIN de BlackBerry 293-C3648, el Twitter @suite891FM, el Instagram el mismo @suite891FM, el Facebook suite89.1FM. Nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo en la www.suite891.com y por el móvil le agrega /móvil, suite891.com/móvil. Hoy nos acompaña Alexandra Gómez para compartir algunos contenidos, algunas informaciones de su tesis. Buenos días, Alexandra. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida en este espacio y creemos que tu tesis, tu esfuerzo que actualmente realizas, tiene cabida en este programa. Muchas gracias. Hoy estaremos haciendo un repaso de las informaciones o de lo que hemos venido trabajando para una mejor ciudad, una mejor convivencia, un mejor bienestar, y para construir una ciudadanía que conlleve a unas mejores relaciones sociales. Felicitamos a los cumpleañeros de la semana. El 7 de julio, bueno, este está un poquito apoyado por la invitada. Sabía más. Cumplió Elizabeth Suárez. Parece que entre 30 y 40 años. Estamos buscando la edad respectiva. 25. Carlos Guillén, el camarada del Banco Central de Venezuela, 50 años. Lo felicitamos desde este espacio. José García, el 12 de julio. El viernes tenemos dos cumpleañeros adicionales, o dos cumpleañeros el mismo día. Romer Pirela, 60 años, fundador, uno de los fundadores del Banco Central de Venezuela, la sucede en Maracaibo, y también perteneciente al Banco Central, David Ricardo Antunes Díaz. Hoy domingo, Junior Bracho, 67 años, lo felicitamos desde este espacio. Y María Laura Briceño. Escuchamos primeramente a Oscar de León porque el 11 de julio cumplió nada más ni nada menos que 60 años y desde esta emisora se realizó un esfuerzo o un tributo en todos los programas respectivos para conmemorar y recordar ese día de nacimiento. Felicitamos o tenemos unas felicitaciones especiales para Bexabé y el teniente Eiri Sánchez por el nacimiento de su hijo Sebastián Antonio Sánchez Muñoz. Pesó 3.5 kilos y midió 51 centímetros. Eso fue el miércoles 10 de julio. Y Oscar Eduardo Morán Muñoz hizo su primera comunión. El equipo de softball de la Muñocera, campeón del torneo intergremial. Un esfuerzo que vienen realizando con mucha dedicación. Lamentamos la pérdida de la señora Lía Báez de Molero. Sentido pésame al profesor Chubeto y a Chubetico Jesús Molero y a toda su familia. Por ahí vamos a recordar a Carlos Zabaleta, el que llamaban el Águila Negra. Tenemos una llamada pendiente de Alan Bracho, perteneciente a la familia Sweet, para recordar y que nos comente de su propia voz lo que significa para la radio y para la comunicación de Venezuela, quizás del Zulia, el trabajo, la dedicación de Carlos Zabaleta. Tenemos también un audio de Jenny Cedeño sobre el conflicto universitario a propósito de la marcha que se llevó a cabo en la ciudad de Maracaibo para la reapertura de la Universidad del Zulia. Vamos a repasar algunas notas de convivencia que hemos realizado durante estos 10 programas. Por ejemplo, nosotros desde el principio hemos tratado el tema de los bachaqueros de alimentos, que bueno, acabo de pasar por el Centro Comercial Costa Verde y ahí están, tempranito en su cola, no hay quien los pare. Todos los días los vemos, quizás no, hace falta una mayor autoridad. ya hay algunas denuncias de que los mismos bachaqueros se comen los alimentos dentro de los establecimientos y no pagan. Quizás eso es lo menos importante, lo más delicado es que se siguen viendo las colas, se siguen viendo el malestar de la población, y en algún momento eso va a tener o va a explotar. Ya hay un malestar bastante considerable, ya casi no se puede ir a los supermercados, y creemos necesaria una mayor articulación entre los organismos del Estado. Para nadie es un secreto que hay un poco de complicidad dentro de ese problema, y creemos que es necesario la intervención pronta de los organismos competentes. Otra nota, Alexandra, yo no sé si tú lo has notado. Uh-huh. El transporte público en Maracaibo. Hay un total irrespeto por el transporte o por un servicio público que debería ser de calidad y a la vez es un servicio público que no se presta como se debe. No sé si tiene algún comentario. Tú como fotógrafa, esa visión que nos puedes ayudar. Bueno, como fotógrafa sí he trabajado muchas veces con el tema del transporte público, sobre todo cuando hacía fotoperiodismo en el periódico hace tiempo. Pero el principal problema con el transporte sería más... No tiene que ver con la gente que no quiere cuidarlo, que no lo aprecia, no lo valora, ni con los mismos conductores. Es un asunto ya, un trasfondo cultural. Si la educación y la cultura fuera desde el principio enfocada en el asunto del transporte, de ser civilizado, de trabajar en armonía con tu entorno en la ciudad, muchas cosas serían muy diferentes. De hecho, nuestra propia creatividad nos ayudaría a utilizar otros medios de transporte, como es ahora la gente de ciclovías, que los felicito mucho por este medio. Sí, sí, ahorita creo que están en la avenida 5 de Julio. Sí. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, propone y fomenta el espacio público. Vamos a escuchar unos temas de Facundo Cabral, que murió un día en esta semana, que ya lo vamos a recordar. El 9 de julio muere Facundo Cabral, un argentino trovador que le cantó a la protesta latinoamericana, representante universal de la UNESCO como mensajero de la paz, y vamos a recordarlo con dos audios y volvemos más con las convivencias de la semana, de los programas que hemos venido trabajando.

decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Maracaibo Solidaria, con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué. Bueno, cuando son las 9, las 8:32 de la mañana, seguimos aquí en Suite 89.1 FM con la fotógrafa y amiga Alexandra Gómez. Hola. Saludamos a propósito a una nueva oyente que la invitamos a seguirnos todos los domingos, horario estelar, de 8 a 10 de la mañana, Elizabeth Suárez Laurene, que estuvo de cumpleaños el pasado domingo. Adriana Prieto, la gente de la emisora Alborada. Y continuamos, esos son los dos únicos que nos han reportado hasta ahora la sintonía. Continuamos con algunas de las notas que hemos llamado las notas de convivencia de la semana. Aparte del transporte público, de los bachaqueros de alimentos, hay una bastante puntual que hemos venido trabajando sobre la entrada y salida de vehículos en los colegios. Hay algunas prácticas, o hay algunos colegios que se esmeran o que tienen una mayor política sobre el manejo de la entrada y salida de los vehículos al momento de, tanto en la mañana, al momento de dejar a los muchachos, como al momento de retirarlos. Hay unas prácticas bastante importantes o de mayor movilidad vehicular, y hay otras, como habíamos señalado, como el Claré, que eso se vuelve un caos. En esa calle del colegio Torre Clara, habíamos señalado las buenas prácticas y seguimos pendientes con, si usted tiene algún colegio que hace buenas prácticas al momento de dejar a su muchacho, por acá las estamos anotando. Y lo que ustedes creen que se debería mejorar o el colegio hacer un mayor esfuerzo, también la reportamos por aquí. Hay otra muy sensible que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, sobre el tiempo de espera que tenemos los pacientes en los médicos. Hay casos donde la gente espera 6-7 horas. Un día entero. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede solucionar todo eso? El asunto de la espera con los médicos. Eso es algo que se ve desde clínicas, hospitales, no importa dónde uno esté, si pagó o si no pagó. Pero lo que más me pregunto es, después de tantos años haciendo cola, ¿cómo se soluciona algo así? He pensado mucho en eso. ¿Y qué creí vos que...? No sé. ¿Pudiera la tecnología ayudar...? En esa... Si pueden revisar uno por Skype, mejor. Sería lo ideal. Pero sobre todo, un mensajito también de texto que te recuerda, hey, mira, claro, faltan media hora para la consulta, te estamos esperando. Y ya la gente, en vez de media hora, mira, como ya pasó el que está primero que tú, ya puede venir. Sería hay un ideal. Caso del hospital de especialidades pediátricas que te avisa, qué bueno. Creo que lo reseñábamos por esta vía, que te avisa al momento de, te recuerda, te hace un seguimiento, hey, no, hoy no hay consulta, o el doctor no pudo llegar, no vengas para no causarte. Es lo ideal. Bueno, hay alguna que otra clínica acá que también he tenido esa experiencia. Me escriben un día antes, su cita la confirmamos, podrá usted venir. Porque eso es otra cosa que retrasa el proceso, que hay gente que hace la cita y no va. Entonces, te piden que la confirme la cita. Sí, y después te escriben una hora antes, usted va a venir para saber quiénes van a estar en la cola. Eso es muy bueno. ¿Y el tiempo de espera es cero? Prácticamente. Puedes nombrar, aquí no hay problemas con los patrocinantes. Bueno, eso me ha sucedido en La Paraíso. Es bueno señalar las buenas prácticas, como así. Sí, también me ha sucedido con el Instituto de Fertilidad de Venezuela, que está al lado del Amado. Ellos te escriben también antes. De hecho, evitan también que tú tengas que ir a buscar tus resultados. Te envían por email todos los resultados, etcétera, etcétera. Es buenísimo. O sea, la tecnología de verdad sirve para la salud. Lo que hay es que saber utilizar esa plataforma, aprovecharla. Porque todos tenemos celular hoy en día, hasta quien uno menos imagina te saca un BlackBerry, por ejemplo. Entonces, no, un mensajito de texto, ahí no hay pin, ahí lo que es con mensaje de texto. Claro, es lo más seguro. Sí, otro elemento que hemos venido reseñando es el respetar las ambulancias en su recorrido. Vemos a veces como al momento de sonar la sirena, el vehículo que está detrás o el que está adelante lo que hace es darle, pegarse a la ambulancia para poder él también salir de la cola. Y que es bastante frecuente y se puede perder una vida en ese instante que la ambulancia no llega o que retrasa por un segundo, dos segundos su recorrido, tanto para ir a buscar a ese paciente que requiere la emergencia como ya, claro, ya sea en el trayecto hacia el hospital. Al ver una ambulancia, uno lo que tiene que pensar es, allí podría estar alguien que me importa, alguien conocido, un familiar, y colaborar como si se tratara de los tuyos, es lo importante. Eso es una actitud civilizada, pero sobre todo también tiene que ser responsable quien maneja la ambulancia. Porque he escuchado de unos casos que, bueno, entonces tiene que ser responsabilidad de parte y parte. Saludamos la sintonía desde Chile. El conductor de este programa, Omar Muñoz, saliendo para Viña del Mar, después del programa, no me lo pelo. Y también saludamos a Desiré Bravo, compañera del Banco Central. Reina, que creo que nada más se ha pelado un programa de 10-9, ¿se puede decir, Reina? Más o menos por ahí andan las estadísticas. Vamos a continuar con las notas de convivencia. Y hay alguna bastante frecuente o en estos días, pues, a propósito de las vacaciones escolares. La manera arriesgada que se celebra las graduaciones en Maracaibo, podemos decir, que es la experiencia que conocemos, pero parece que en Mérida también se maneja de la misma manera. Donde los muchachos sin control, algunos o la mayoría con tomando bebidas alcohólicas, hacen esas caravanas con complacencia de las mismas o sin control de las autoridades competentes y ponen en vida su propia vida. Cuando vemos cómo van colgados o en las ventanas de los carros, de las camionetas, y creemos que hace falta un mayor control allí para garantizar la misma vida de esos muchachos. Los colegios tienen una responsabilidad bastante importante en su prevención y en su control para evitar daños mayores. Ya en Mérida ocurrió una muerte de una muchacha hace como un año, donde una estudiante muere por esa misma práctica de celebrarla, una celebración que se vuelve en tragedia, lamentablemente. Y otra convivencia que tenemos por aquí, el uso del espacio público. El profesor Omar ha venido promoviendo que es necesario para la alcaldía de Maracaibo una defensoría del espacio público que promueva eliminar la anarquía que se vive en la ciudad y garantizar un uso del espacio público para sano, para unas mejores relaciones de convivencia. Para eso haría falta también crear esos espacios para el entretenimiento sano. A veces el mismo ocio es el que lleva a todo el colectivo a un entretenimiento como más desviado, como era el caso de Doble Vía. No sé si seguirá así, pero al hacer unas buenas plazas, otras veredas del lago, por ejemplo, no tiene que ser solamente una sola. O cuidar o fomentar lo que ya tenemos, ¿no? A veces vemos como plazas están tomadas, lo mismo la economía informal en el mismo casco central, como están tomadas y es una cotidianidad, pues, claro, que está allí y que a veces las mismas autoridades se hacen la vista gorda o no tienen la voluntad política de solventar, porque eso también va a tener un riesgo en el corto plazo. Que los boneros tomaron la avenida, que el casco central, en protesta porque ellos exigen trabajo. Pero ¿en qué manera ellos exigen? Ellos exigen trabajo, pero de alguna manera u otra están violando mi derecho a circular por un espacio público, a disfrutar de un espacio público, a convivir. Ellos no pueden, el mismo caso quizás en menor grado de los bachaqueros, que dicen, no, pero es que no tengo trabajo, no, por eso es que yo estoy bachaqueando, pero tú no puedes... No, por supuesto, todos tienen derecho a un trabajo digno, pero creo que la creatividad va más allá de una protesta o de un rebusque. Hay muchas cosas desde la creatividad que se pueden realizar. Sí. Vamos a cuadrar aquí el audio pendiente. Vamos a recordar aquí a Pablo Neruda con una entrevista que le hacen al poeta chileno después que gana el Premio Nobel de la Paz. Y venimos con más música, porque hey, esto no es música, esto es un audio, una entrevista que le hacen. Y después cuadramos la música, que puede ser Buena Fe, la canción más hermosa del mundo, que dura 5 minutos 42 segundos. Y volvemos más con la efeméride de esta semana, cuando son las 8 y 42 de la mañana. Mi poesía, que tanto se discute en el tema político, y se discute por estetas y por gente que no conoce la realidad verdadera de estas luchas, no tiene que ver con aprendizaje, ni nadie me ha mandado a hacerlo, ni nadie me ha dado instrucciones. Yo he tenido que vivir la tremenda tragedia de mi pueblo, y por eso he escrito poesía política, por eso he escrito poesía cívica, porque no tiene uno más remedio en un país o en un continente en donde todo está por hacerse que tomar parte por los oprimidos, por los perseguidos, porque de otra manera un hombre no se siente hombre, pero un poeta no se podría sentir poeta si no toma el sentido de esta lucha. MaracaiboSolidaria.blogspot.com. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, seda. Medio par de zapatos de clown y un alma en caimanera. Una hispana Olivetti con caries, un tren con retraso. Un carnet de los indios, una cara de culo de vaso. Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi anijón, mi Yoconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulet, mi siete de copas, el zaguán donde te dejo.

Ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él. Para hablar y conocer más el trabajo poético de Pablo Neruda, vamos a tratar de hacer un contacto con Luis Barreto, poeta. Lo invitamos a que nos llame aquí a Suite y que Adriana Prieto canalice esa llamada. Ya para cerrar algunas de nuestras notas de convivencia, tenemos algún aporte que nos hace la compañera de Cire Bravo sobre el uso del espacio público, donde nos dice que la relación con el espacio público es importante activar las organizaciones civiles y del ciudadano común al intervenir fomentando el rescate de los espacios públicos, no solo en el tema físico, sino también de ocupar los espacios y fomentar las actividades culturales, deportivas y de formación. Terminaríamos con, de esta manera, nuestra convivencia para una ciudad con un mejor y mayor bienestar en las relaciones sociales de Maracaibo. Repasamos rápidamente los invitados que hemos tenido tanto telefónicamente como presencialmente. Jenny Cedeño y su labor en el hospital universitario, el psicólogo Ray Angulo, que empezamos con algunas notas de convivencia de la semana, el poeta Miguel Hernández, premio de poesía recientemente de aquí de Maracaibo, Orlando Muñoz con una crónica o un comentario sobre Arquímedes Herrera, y Miguel Cabrera, que la sigue matando, Carolina de la Sala, la gente en el nombre del fútbol, un resumen sobre las eliminatorias, Iván Cuello, de los medios comunitarios, sobre el Premio Regional de Periodismo 2013 y ese esfuerzo que se hizo desde la Gobernación del Estado Zulia para incluir la parte de los medios comunitarios en el reconocimiento, medio comunitario Hugo Chávez Fría, en el reconocimiento a los medios populares. Guillermo Gallardo nos comentó su expectativa y pronóstico de la final de la Copa de Confederaciones. Dijo que iba a quedar 1-0, pero bueno, se peló por 2 goles. 3-0 le metió Brasil a España. Orlando Estrada nos comentó los héroes de Portland, el mayor logro en el baloncesto venezolano a nivel internacional en 1992, de la cual él fue parte. Adriana Prieto, con el tema de la infancia y el manejo de las emociones, y como ya decíamos, Miguel Hernández. La nota de convivencia de esta semana, tenemos una cortinita por ahí de la nota de convivencia, a ver si suena y le damos un mayor toque de seriedad a este programa Maracaibo Solidaria, para venir con Alexandra Gómez y su nota de convivencia de la semana. Incia en el convivir. Bueno, tenemos el periodismo social como tema para comentar sobre este tema. Tenemos aquí a la invitada. Contanos un poquito, Alejandra, Alexandra, ¿cómo es eso del periodismo social? ¿Cómo se come eso? ¿Mi diario estaría en ese periodismo social? ¿Qué aportes le puede dar a una comunicación con mayor ética? ¿Desde dónde nace? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Es tu trabajo de grado? Contanos un poco sobre eso. Todos pueden estar en el periodismo social, eso es lo más importante. El periodismo social es una disciplina que viene del propio periodismo, pero se adapta más a las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias sociales que estamos tomando todos en este siglo XXI. Si es bien cierto, ahora hay muchos movimientos ecológicos, espirituales, de salud, y todos los seres humanos estamos como que buscando más la armonía y el convivir, armonía con nosotros mismos y armonía con el ambiente. De allí nace el periodismo social. Esta teoría la maneja Alicia Sintriblum desde Argentina, trabajando en conjunto con UNICEF. La motivación inicial fue defender la infancia y la igualdad de género. Y desde este tema tan importante se ha expandido a muchas otras cosas, como adaptamos nuestro interés social de vivir bien. Es algo tan sencillo como eso. Queremos todos vivir bien. ¿Cómo adaptamos esto desde la economía? ¿Cómo adaptamos esto desde la política? ¿Cómo adaptamos esto desde la salud? lo más importante, bueno, continúa. Yo decía, ay, estoy hablando mucho. No, continúa para irnos ya con la música. Vamos con detalles de Oscar de León y venimos con más de Maracaibo Solidario. Para ¿quién la pide? ¿A quién le gusta Detalles que está escuchando? Detalles, esa canción de Oscar de León le encanta a mi mamá, Elizabeth, la... Y a Rina Reina, que nos pidió también esta canción. Con todo el cariño. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo, piel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes que estar pendiente de los detalles. ¡Vamos! Llévala al cine. Llevabas al hotel, invitabas a comer, la llamabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas, por ella preguntaba muchas veces más. Muchas veces, ¿qué pasó, amigo? Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Al cine, cómprale, compra buen flores, báñese junto con ella, llévale la comida a la cama, con mucha ternura, háblale, pero con mucha dulzura, dale amor, porque ella merece y le gusta, me la trates así. Acuérdate del tiempo que eran novios, la llevabas al hotel, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamaban, por ella preguntaba, muchas veces fastidiaba, sin motivo la cenaba. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Tiro para. Continuación, publicidad. Tasca Restaurante Asturias, la mejor paella de la ciudad, el ambiente andaluz de Maracaibo y la más rica gastronomía del sur de España. Atención de primera, seguridad para su vehículo y servicio de valet parking. Y los fines de semana en vivo, el Coloso de Cantares, Rincón Morales. Tasca Restaurante Asturias, en la calle 72 con avenida 16A. En Twitter, @ Tasca Asturias, la mejor paella de la ciudad. Un stand-up

maracaibosolidaria.blogspot.com. Cuando son las 9:05 de la mañana, ya entramos a la segunda hora del espacio y saludamos la sintonía. Aquí como que Alexandra la vamos a tener que invitar más seguido porque aumenta la sintonía aquí. Elizabeth Suárez Laurene, Lea Hernández, Liz Más y Rubí, Edma Hernández, Eudo Más y Rubí, Rita Laurene. ¿Será que vos lo conocés a esta gente? Bueno, yo creo que son unos muy buenos amigos. Me conocen de hace rato. Porque parece que todos son familia, pero bueno. Escuchábamos detalles con Oscar de León y Monta mi caballo, recordando los 70 años que cumplió el sonero mayor y una persona muy alegre para nosotros. Y desde aquí le rendimos un tributo toda la semana y Maracaibo Solidaria no podía quedarse atrás. Seguimos con Oscar de León, pero ahora continuamos con el periodismo social y algunas reflexiones que tiene la compañera Alexandra Gómez. Por supuesto. Bueno, lo del periodismo social, retomándolo con la autora Alicia Sindriblum, fue con quien tomé posición para la teoría en mi trabajo de grado. Por supuesto, me inspiré en esto porque noto que el periodismo se ha mantenido en una misma tonalidad por muchos años, cuando ya hay tanta nueva tecnología, tantos nuevos movimientos sociales, y las personas están demostrando interés por nuevos temas. Yo veo ahora muchos grupos en Facebook sobre ecología, me pregunto dónde hay más información sobre esto, dónde puedo yo encontrar más información ampliada a nivel científico o, bueno, a nivel inductivo, cómo puedo yo manejar más de la ecología, etcétera, etcétera. Y el periodismo necesita actualizarse a estas nuevas tendencias. Entonces, ¿cómo hacerlo? El periodismo social es la respuesta para estas cosas. Propone más que todo una nueva visión de soluciones. Yo sé que como periodistas nosotros lo que queremos es, bueno, vemos algo, un problema, una situación que pasó, queremos meter el micrófono, ser los primeros en hablar de ese problema, hablar de todo lo malo que pasó, cuántos muertos hubo, etcétera. Pero ¿hasta qué punto es necesario demostrar esa parte? El batacazo, pues. Sí, exacto. Pero uno se pregunta, ¿es realmente necesario ver desde todos los ángulos esta situación de lo malo? O sea, saber el problema es necesario, pero hay un punto que tienes que llegar a una solución. ¿Y será que este periodismo social o esta nueva, o esta disciplina que ya se ha venido trabajando en varios países, propone un periodismo con una mayor ética, un mayor compromiso? Sí, por supuesto. Este movimiento no solo ha estado en Argentina, se expandió también a España. Ya es inclusive una cátedra en varias universidades. Empezó en la Universidad de Sevilla y ya está en varias. Luego se fue a Inglaterra con, bueno, también una tendencia mucho más tecnológica y mucho más participativa. Los mismos lectores de los periódicos han iniciado unas organizaciones y asociaciones civiles de vecinos donde pueden reunirse con los periodistas y mostrar semanalmente cuáles son sus recomendaciones a los medios, que es lo que se llama una articulación con el lector. ¿Qué es lo importante de esto? Que se recuerda que el periodismo es para las personas, no es para hacer un show. Es para las personas, para ayudarlos, para crecer juntos en comunidad. De ese modelo de Inglaterra, lo que a mí más me encantó durante toda la investigación en mi trabajo es que las personas proponían de verdad las soluciones, y a medida que estos cambios se fueron dando, se dieron cuenta que no quieren ver tantas noticias de delincuencia, porque de que se sabe eso existe, sino la solución. Y quieren también ver noticias sobre cultura, queremos saber de arte, queremos relajarnos, queremos construir cosas nuevas, usar nuestra creatividad como comunidad. De hecho, en donde yo vivo actualmente, en esta calle, nosotros nos organizamos siempre con varios eventos semanales de recreación para los niños, castillo, música, etcétera. ¿Por qué? Porque es necesaria este crecimiento social, no es solo estar temerosos o pendientes de lo que va a pasar, hay que unir fuerzas como comunidad. Y para esto es que sirve el periodismo social, porque ubica al periodista no como alguien que da la información, sino que de verdad te ayuda. Es como un mediador para las soluciones que uno quiere. Sí, creemos que hace falta, y por eso cuando te comenté sobre este programa, se enmarca mucho en nuestras prácticas, de unas prácticas que nosotros queremos proponer para construir una mejor ciudadanía. Vemos como lamentablemente, yo revisaba ayer algunas conferencias que ha dado Alicia Sintri Blum. Eso, un eso nombre mismo. Bien complicado, pero ya vamos a dar con él. Donde decía que es un manejo bastante delicado sobre cómo se dan la noticia de la infancia, pues. Uh-huh. Que tienen una sala de monitoreo donde consultaron 100,000 periódicos, algo más a 100,000 noticias. Sí. Donde como ellos vieron como solo el 4% de la noticia que se manejan en los medios es sobre la infancia. Pero sí. ¿Qué pasa? Que vemos como ese mismo bajo porcentaje sobre la infancia, el 80%, algo así, eran sobre el maltrato, la víctima. Uh-huh. O manejaba más a los niños como unos agresores que como unas víctimas, porque uh-huh. cuando son los agresores aparece en la primera portada, menor ataca, choro, uh-huh. Chorito, no sé qué. Y sí. cuando ocurre como víctima, cuando es por un buen logro, normalmente es en páginas internas. No, aquí está el dato que estaba buscando. Son 5 veces menos agentes de violencia que víctimas. Uh-huh. Los niños, es decir, que son más víctimas. Uh-huh. Cuando vemos que el padre lo agredió o abusaba de él, ahí se convierten en víctimas. Pero desde el punto de vista de la sensación comunicacional es inversa. Uh-huh. Porque cuando son víctimas, cuando son agentes de violencia, aparece en la portada. Es pero cuando son víctimas aparece atrás, claro. Y son pocos difundidos. Ese estudio fue hecho con los periódicos de Argentina. Sin embargo, sería interesante ver cómo funciona acá en Venezuela. Yo normalmente cuando veo los logros de los niños y adolescentes es en páginas internas o en la parte de atrás de un periódico. Me pregunto, ¿por qué no usarlo de una tapa? Un niño medallista, por ejemplo. Sí. Fíjate, y el 20% de los noticieros, uh-huh. cuando los niños representan la infancia, el 35% de la población, solo el 12% de las noticias hablan de los niños. Uh-huh. Y muy pocas veces destacan su logro, solo su malas prácticas, pues. Exactamente. Solo con una ley, hay una ley donde en Argentina que recientemente se aprobó sobre el derecho a la intimidad e identidad, donde sí. a partir de eso se ha venido mejorando esa parte. Sí. No sé si tiene. Bueno, eso es inclusive un derecho humano, tener tu privacidad. Y también en nuestra Constitución habla sobre el honor. Se dice que dentro del honor entra a mantener la privacidad de tu vida, de tu ser. Ahora, hablando de esta misma autora, hay algo muy importante, no solo de la adolescencia y la infancia, sino sobre la mujer. Que en este país esto ha sido un boom sobre la ley de la mujer y todos sus derechos como ser humano, más que todo. Lo interesante de la investigación de periodismo social es que en el monitoreo de los periódicos se han dado cuenta que la mujer en más de un 70% de sus apariciones en periódicos, cuando se trata de sucesos, habla sobre ella como que es víctima de violencia doméstica o sobre crimen pasional. Y se habla en sus recomendaciones del periodismo social que debería más bien decirse desde otra perspectiva. No necesariamente tiene que ser un crimen pasional porque es mujer. O sea, eso la etiqueta directamente como que siempre tiene que ser algo relacionado a tu sexualidad. Y no es así. Vamos, cuando son las 9:15 de la mañana, seguimos con Oscar de León con una canción, Comuniquémonos, a propósito del periodismo, la calculadora. Y regresamos con más

Continuamos cuando son las 9:25 de la mañana. Reporta la sintonía Rudy Sánchez. La saludamos, escuchamos, seguíamos con Oscar de León, comuniquémonos y la calculadora. Tenemos aquí una efeméride bastante zuliana de Carlos Zabaleta, que murió un día, estamos localizando el día que murió de esta semana, pero para eso tenemos en línea a Wenceslao Moreno Jr., la gente de Suite en la Ruta, para que respeten. Carlos Zabaleta, conocido como el Águila Negra, salió al aire por las ondas hercianas por primera vez en 1978 y nació bajo la idea del director de entonces, Charles Arape, y el periodista Carlos Zabaleta Correa. La denuncia fuerte, como se le conoce, era redactada por Zabaleta y desde que salió al aire se convirtió en un éxito periodístico. Pero para eso y para no aburrirlos tanto, tenemos al aire a Wenceslao Moreno Jr. para que nos comente un poco primeramente sobre Carlos Zabaleta. Buenos días, Wenceslao. Buenos días, Pepo. Placer acompañarte en la mañana y este amanecer solidaria de todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. Carlos Arturo Zabaleta Correa, el pasado martes, se conmemoraron 6 años de la desaparición física de Carlos Zabaleta. El día martes y el día miércoles pudimos hacer un interesante programa con su hijo Carlos Zabaleta Fajardo, allá en la estación. Carlos, un hombre muy vinculado al quehacer deportivo, estuvo incluso como dirigente gremial en el círculo de periodistas deportivos, practicó el softball, un gran bateador Zabaleta, y sus pasiones eran el boxeo y el béisbol, dentro de la disciplina que él más dominaba. Pero también tenía la particularidad de ser un buen guionista, y tú te referías a la Águila Negra, en la Águila Negra que con Charles Arape ya en Mundial Suya, lo dieron a la vida, él hacía el guión del texto del día, y entonces Juan Yer Castillo Final, que era quien le ponía la voz, y la Águila Negra, entonces una creación de Carlos Zabaleta, un medio por donde el cual el pueblo podía hacer denuncias y reclamos a los gobernantes de aquella época. También Zabaleta abordó muy inteligentemente lo que tenía que ver con la política, tuvo conocidísimos programas de opinión en la ciudad, donde en solitario o en compañía de otros comunicadores, la verdad es que levantaron bastante roncha en esos programas. Pero un gran comunicador, un maestro del periodismo, sobre todo el deportivo, tuve la ocasión, el placer, el gusto de trabajar con él. De las primeras cosas que yo hice en radio, siempre iba con la tutoría, para llamarlo de alguna forma, de Carlos Zabaleta, quien siempre me transmitía algunos tips interesantes que aún mantengo y coloco en práctica a la hora de desarrollar cualquier actividad que tenga que ver con los medios radiales. Así que siempre estaremos recordando a Zabaleta, que el próximo 21 de agosto estaría cumpliendo años, así que lo recordamos, un ser que incluso tan grande fue que hay un premio municipal de periodismo que lleva el nombre de Carlos Zabaleta Correa. Y que eso es lo que yo te pudiera dar sucintamente con relación a quien apodaban el líder, Carlos Zabaleta, Pepo. Gracias, Wence, y seguimos con vos aquí, agradecemos tu gentileza de hablar sobre Carlos Zabaleta, pero ahora hablamos, chicos, de las grandes ligas. Parece que Miguel Cabrera la está matando, no hay quien lo pare, va para la triple corona, o ¿qué creéis vos que vaya a pasar? ¿Cómo veis esta primera mitad de temporada? Lo que está haciendo Miguel Cabrera, bueno, tendríamos que ocupar, y creo que está el programa de Daniel Martínez, porque la verdad es que, y por cierto, muy, quiero traer a colación un periodista, Marcos Gronfield, de Caracas. Él decía, cuando se vaya a hacer la historia del béisbol en el país, hay que hacer dos tomos, un tomo dedicado a Miguel Cabrera y otro tomo dedicado para los demás, porque tanto lo que ha venido haciendo Miguel Cabrera, que a los 30 años que es considerado dentro de los grandes en el béisbol por todo lo que ofensivamente él ha hecho. Estos números que tiene ahora mismo, de casi 100 carreras empujadas, de 30 cuadrangulares lo coloque en una élite de poquísimos peloteros. Y así, por mencionar solo uno de los récords que él en este momento posee. El renglón donde se ha dificultado el de los honrones, en el caso de la triple corona que ya tú lo mencionabas. Ayer una vez más volvió que debe sacarla de cuadrangular, que vuelve a sacar 6 de diferencia a Chris Davis, que si tal vez ya hoy amanezca por debajo de 300 en grave, él no va a ser enemigo de la triple corona para Cabrera. Pero el departamento de honrones pareciera que sí. Cuando nosotros pensábamos que ya lo tenía, como decimos muy en criollo, a tirito, aquí cuando se le acercó a 4, se le vuelve a desprender con 2 honrones más conectados este fin de semana, no sabemos qué puede hacer hoy, y ya son 6 la brecha que hay entre Cabrera y Chris Davis. Ahí yo creo que la pelea va a seguir. Chris Davis ha colocado números interesantes en cuanto a la cantidad de cuadrangulares conectados antes de la realización de un juego de estrellas, y solamente superado por 2 hombres. Uno de ellos, por cierto, es Reggie Jackson, y el otro es Barry Bonds. Así que en ese departamento de los cuadrangulares, antes de bola de estrella, que debe estar también en la historia. Lo cierto del caso es que estamos ante la presencia de un pelotero venezolano, como el caso de Miguel Cabrera, que seguramente ya, y con sus 30 años, todavía tiene mucho camino que recorrer. Es líder en hit conectados, es líder en boletos recibidos, y una estadística interesante, porque además del porcentaje de envasado de Miguel Cabrera es tan completo que te batea para veraje, para poder, permanentemente está envasado, vaya de los boletos, los golpeados y cualquier otra circunstancia, y hace además difícil la estrategia para el contrario, porque cuando detrás de él viene Prince Fielder y detrás de Fielder viene Víctor Martínez, la táctica a utilizar por el equipo contrario se le dificulta. Así que Cabrera, a su edad, estamos a la puerta de aquí a 2 años de mantener este ritmo que ha sido siempre ascendente en la carrera de Cabrera, a la puerta de tener no solamente el mejor pelotero latinoamericano de todos los tiempos. Cuidado, y pudiera parecer un atrevimiento de mi parte decir que uno de los mejores en la historia de este deporte, y estamos hablando que comparar a Cabrera con los grandes de la historia del béisbol pudiera parecer una osadía, pero no nos adelantemos. Pero el camino que está marcando Miguel Cabrera va para eso y para mucho más. Un pelotero que se supone debe pasarle los 3.000 imparables, que debe pasarle los 600 honrones, que debe mantener un promedio de por vida alrededor de 340, 350, y solamente con esas 3 estadísticas ya nos indica la clara de la grandeza de lo que uno espera, repito, de mantener esta consistencia siempre en alza de Miguel Cabrera, Pepo. Pues el lado, es decir, que Miguel Cabrera, si pudiera tener para cualquier pelotero esos números a final de temporada, es un peloterazo, pues. Si la temporada acabase con esos números para cualquier otro, pues. Y ya fíjate. Uno supone que para la finalización de la temporada, las proyecciones que tiene Miguel Cabrera es para estar cercano a los 50 cuadrangulares, alrededor de 45 cuadrangulares. Debe ser el líder bate muy cómodamente en esta campaña. Y en cuanto a remolcadas, el pronóstico está en que debe estar impulsando, las proyecciones así me indican, entre 140 y 150 empujadas. Cuando tú tienes un líder bate, que además de eso te conecta 45 cuadrangulares, que es lo que aspira a conectar al final de campaña, y te está empujando entre 140 y 150, más completo no puede ser un pelotero, en este caso Miguel Cabrera. Debe ser el más valioso, y te adelanto de una vez, el 18 de noviembre en Maracaibo se entrega el premio Luis Aparicio. Por segundo año consecutivo, ya Miquel Pérez debe estar haciendo ya la plaquita al pie del trofeo que se le entrega al ganador, y debe tener ya el nombre de Miguel Cabrera. ¿Ya la mandaron a hacer entonces? Vamos a ver qué puede ocurrir con eso. Estaremos pendientes además de esa lucha entre Chris Davis y Miguel Cabrera en el renglón de los cuadrangulares. Increíble, está enrachado, ese tipo característico de los peloteros con poder. Tiene 3 partidos consecutivos conectando de cuadrangular. Y de los últimos 7 hits de Chris Davis, 5 son honrones. Él no tiene promedio, repito, está por debajo de 300. Pero en ese renglón de los cuadrangulares pareciera aguarle la fiesta para una segunda triple corona consecutiva. Pero conociendo a Cabrera, él va a dar el todo por el todo para tratar de conquistarla. Nadie lo ha hecho en este planeta. Triple corona en años consecutivos. Cabrera pudiera ser el primero. va a depender de muchos factores, pero lo que sí es indiscutible es que es candidato número uno Ovi Cabrera a repetir el título de más valioso de la Liga Americana. Gracias, Juanse, por el contacto. Seguimos pendientes de tu programa En la Ruta, para que respete. Vamos ahora a complacer a un oyente que se reporta por aquí, Yuhan Colina, con Hechicera, y seguimos con Oscar de León cuando son las 9:35 de la mañana. Regresamos, no te vayas todavía, con Alexandra Gómez para continuar hablando sobre el periodismo necesario y terminar el programa. No te vayas. No, aquí estoy. De tu boca para embriagarme de amor, quisiera de tus ojos la mirada y así mitigar mi pasión. Tú tienes un hechizo encantador y un dulce secreto a mí que me tienes loco, y es por eso que solo vivo pensando en ti. Quisiera solo un beso de tu boca para embriagarme de amor, quisiera de tus ojos la mirada y así mitigar mi pasión. Tú tienes un hechizo encantador y un dulce secreto a mí que me tienes loco, y es por eso que solo vivo pensando en ti. Cruel tormento, dulce obsesión, el no poder besarte con loca pasión. Y es por eso que solo vivo pensando en ti. Cruel tormento, dulce obsesión, al no poder besarte con loca pasión. Y es por eso que solo vivo pensando en ti. Siempre he vivido en la pobreza. Hechicera. Lo que pasa es que esto no es para esta situación. Carece de pobreza. Hechicera. Sí, señor. Hechicera. Pero que hechízame, hechízame y cómeme, cómeme. Haz conmigo lo que quieras. Hechicera. maracaibosolidaria.blogspot.com. Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, Solitaria, por Suite 89.1. Saludamos a Gustavo Muñoz del equipo de la Muñocera, que se tituló campeón en el softball Integremer empresarial, en sintonía, buena música, recordando aquí los 70 años de Oscar de León, cuando son las 9:47, ya casi despidiendo el programa, o el último negro que llaman. Seguimos con Alexandra Gómez, pero primero saludamos la sintonía de Neysi Olivares desde San Francisco. Escuchábamos Siéntate Ahí y una complacencia que nos mandaban Hechicera, nos reporta y nos ayuda aquí Richard López, el papá de los helados, ya está aquí Ángel Martínez con su trilla nacional. Pero Alexandra, hay un libro que toca el tema del periodismo social para recomendarlo a nuestros escuchas. Sí, el libro, tal cual como la misma temática, Periodismo Social, una nueva disciplina. Es de la autora Alicia Sintriblum, se los recomiendo muchísimo. Alicia Sintriblum está ubicada en Argentina, también pueden localizarla a través de su blog aliciasintriblum.blogspot.com. Y bueno, los contactos para mi persona, por supuesto. Déjate preguntar, tenía que dejar. Yo digo, mira, y vos sos fotógrafa, ¿algún contacto? Si alguien se va a casar, va a tener un bautizo, cumpleaños, bautizo, divorcio, de todo. Tanto nacional como internacionalmente, por favor, ¿algún teléfono? Ahora sí decimos. Ahora bueno. Sí. Alexandra Gómez Fotografía, 0412-654-1958. El Twitter, @GómezFoto, también es el mismo Instagram, Gómez Foto, y el Facebook es Gómez Foto Estudio. Estamos abiertos a cualquiera de sus solicitudes, ya saben, cumpleaños, bautizos, divorcios, etcétera, etcétera, todo lo que deseen. Vamos a escuchar, hay una protesta, hay un clamor, gracias por los comentarios, no te vayas todavía. Aquí me quedo. Vamos a escuchar, hay una marcha que hubo esta semana sobre la reapertura de la Universidad del Zulia. El gobierno nacional ya propuso unos incrementos de salario. Vamos a escuchar a Jenny Cedeño, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y precandidata, postulando su nombre para solventar e humanizar a Maracaibo. Pero aquí nos habla sobre la crisis universitaria y sobre la propuesta que hace la comunidad universitaria para su reapertura. Queremos clases. Sí, evidentemente, no solamente los estudiantes, la sociedad en pleno. Aquí estoy como una ciudadana universitaria. Recordemos que tuve la responsabilidad de compartir en la Facultad de Odontología las direcciones estudiantiles. Luego, como estudiante, hoy vengo como madre. Tengo mi hija estudiando en la Facultad de Medicina en la Escuela de Nutrición y sufriendo, simple y llanamente, un paro político. La derecha decidió cercenarle el derecho a los estudios a todos los demás porque dejó de ser reivindicativo hace mucho tiempo. Aquí estamos sumados como ciudadanos de bien. Invitamos a esta hora a los que nos escuchan a incorporarse, a decirle a toda la comunidad universitaria que está una ciudad reclamándole el reinicio de las clases. Esto es simplemente un paro político y no un paro reivindicativo. El gobierno nacional ya cumplió, ya se le está entregando no solamente el aumento salarial, sino reivindicaciones sociales importantísimas. Un aumento de más del 130% significa que no hay excusa para no incorporarse a clase y desnudar algunas falsedades de ellos mismos. Este paro es tan hipócrita que los posgrados sí están funcionando, pero el de los muchachos, el que tenemos que graduar, eso sí no. Pero el posgrado que le paga a estas autoridades, evidentemente sí lo tienen. Al igual que la salida de su viático, del pago administrativo, eso hay que denunciarlo con firmeza. Por eso estamos acá, como uno más, acompañando, felicitamos la valentía de los profesores socialistas, de los estudiantes universitarios, de empleados y obreros de bien, que hoy se incorporan a esta marcha. Y estamos como ciudadanos convocando a clase. Queremos clase, queremos que nuestros hijos se gradúen, estudien y sean muchachos de bien. Pues venimos. Seguimos aquí con la 9:51 de la mañana, aquí con algunos problemas de coordinación, pero ya entramos para despedirnos. Cuando son las 9:51 llegamos a nuestro programa número 10. Nos despedimos con esta efeméride, efeméride se puede decir, historia en nuestro atletismo de Venezuela. La atleta criolla conquistó ayer, la atleta Robeilis Peinado, la primera medalla de oro para Venezuela en cualquier categoría. Ella lo hizo en el Mundial Juvenil, pero nunca antes habíamos llegado a esta etapa. Bueno, o a esta conquista. La criolla se prepara para participar en el Sudamericano en Medellín en agosto. Nos despedimos bajo la dirección de la estación de Le Magno Montiel, la producción de Mariana José Ferrer Melo, el director de contenido Gabriel García, la grabación, edición y montaje Jorge David Oliva, aquí en Suite 89.1 FM, quien le habló Rafael Muñoz, acompañado de Alexandra Gómez. Fotografía, ya dimos los teléfonos de contacto. Y nos vamos con el sonero mayor, Oscar de León. Agradecemos a Wenceslao Moreno Jr. por su llamada. Y nos vemos para el programa número 11, contra todos los pronósticos, horario estelar, domingo de 8 a 10 de la mañana. Sé que tú no quieres que yo...